Bienvenidos a Mercacito. Desde los orígenes de la agricultura, el hombre ha impulsado numerosos inventos con el único fin de garantizar su supervivencia. Pero es en este último siglo cuando el hombre da un paso de gigante y convierte la agricultura en una industria capaz de alimentar a millones de personas. Desde este momento, la agricultura lucha continuamente por obtener variedades mucho más productivas. Una lucha que ha llevado a crear, suprimir y volver a crear elementos y sustancias que hagan que nuestros cultivos sean más productivos. No siempre con el referente de cuidar nuestro medio ambiente. No debemos olvidar que no podemos ir en contra de la madre naturaleza. Esa revolución en la agricultura ha venido de la mano de los fertilizantes que han permitido aumentar nuestras cosechas hasta límites que nunca hubiésemos imaginado. Desde las entrañas de la tierra se obtienen las materias primas de estos fertilizantes, unas de más calidad, otras de menos, modificadas a posteriori para su mejor aprovechamiento agronómico. Desde entonces, los avances en la fertilización han sido constantes. Pero todo este esfuerzo sería en vano sin un elemento fundamental, el agua. Sin este elemento, los fertilizantes y la vida no tendrían sentido. Agua y fertilizante, un binomio inseparable que se une para mejorar la eficiencia de nuestros cultivos. Desde los inicios de nuestras empresas, el afán ha sido el mismo. Crear un fertilizante en base a agua y aplicación en hoja más avanzado tecnológicamente que el resto, sin perjudicar a nuestro medio ambiente. Sí, crear un fertilizante fácil de aplicar, con una adherencia y concentraciones que sean las mejores del mercado, sin perjudicar en absoluto a nuestro medio ambiente. Un paso más en la evolución de los fertilizantes por hoja. Desde nuestras empresas, queda ahí nuestra modesta aportación a la mejora de nuestra agricultura y al mundo de la fertilización. Mercacito, el valor de las ideas.